La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 10 de abril es día miércoles de la segunda semana de Pascua. Vayamos a la palabra en este tiempo pascual. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 al 26. Los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Y del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Es tiempo de Pascua, tiempo también de nuestra asamblea plenaria. Todos los obispos de México, en la asamblea número 116, hacemos dos al año, dos asambleas ordinarias. Es Pascua. Este texto evangélico que hoy escuchamos, lo escuchamos el domingo cuarto de Cuaresma del siglo B. Tanto amó Dios al mundo. Y curiosamente no empieza el texto en aquel tiempo. Adrede está, directo, tanto, tanto amó. Y el amor de Dios es eterno. Jesucristo, el Hijo, se ha encarnado para comunicar a la humanidad la vida del Padre. Y nuestro Padre Dios es amor. Cada persona puede acoger o puede rechazar este amor de Dios y querer resolver personalmente el mismo drama. Escoger entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas. Es el drama del cristiano, que todos los días debe enfrentar. Cuando ya hay un estilo de vida, cuando hay ya una forma habitual de obrar, eso se le llama virtud. Esto lo facilita. Por eso el cristiano está llamado a crecer, crecer, crecer, crecer. Hoy en la primera lectura encontramos el testimonio pascual de los apóstoles. Ellos eligieron a Jesús. Ellos optaron por la vida, no optaron por la muerte. Y hoy nosotros, ¿cómo nos encuentra todo esto? Si ellos optaron por dar testimonio de Jesucristo, obviamente que las tinieblas no se quedaron tranquilas. Sí, se desata la oposición de las tinieblas. Sin embargo, su coraje, su valentía contrasta con muchos miedos. Es lo que tenemos que aprender. Nosotros hoy como que tenemos miedo de decirnos cristianos, decirnos católicos y de obrar como tales. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Qué aceptamos, andar, luchar contra corriente? ¿Le tenemos miedo al qué dirán? ¿O estamos dispuestos a hacer de veras, ser testigos del Señor resucitado, de llevar el anuncio, su anuncio, el querigma, hasta las últimas consecuencias? Hoy, digámosle a nuestro Señor, queremos pasar de una fe elemental a una fe adulta, de un anuncio aprendido en el catecismo a un testimonio surgido de una vida coherente. Vuelve a tomar posesión de esta tu casa, Señor, en la que pusiste el sello de tu imagen y semejanza. Danos lo que necesitamos. Y termino con estas palabras del Episcopado Mexicano: por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho. Textualmente, conocemos, por la información de la que todos disponemos, la importancia y trascendencia de la próxima jornada electoral. No solo se trata de elegir presidente de México, sino también gobernantes, gobernaturas en 9 estados, Congreso Federal, 500 diputados y 128 senadores, congresos locales y presidencias municipales. Pero también sabemos ya de algunos riesgos que amenazan la estabilidad democrática mediante la violencia criminal, que al mismo tiempo afectan la libertad ciudadana. Estamos a tiempo de evitarlos, confiando en la fortaleza de las instituciones electorales y en la honestidad de todos los candidatos. Hasta aquí el texto en esta ocasión. Es día miércoles. ¡Ánimo, gente! Vamos llegando a mitad de semana. Que tengas y hagas este día un gran día.